por tus venas corren los ritmos más potentes. Si tienes un alma rockera o simplemente eres un maldito sudaca, entonces este es tu espacio. Lo mejor del rock local, chileno y en español. Revisaremos su esencia, la historia y mucho más. Casablanca FM presenta Sudamérica Rock. Sonidos sudacas. Con la conducción de Ignacio Albornoz. Bien, amigas y amigos, iniciamos otra emisión de Sudamérica Rock por acá por Radio Casablanca 100.7 FM. Segundo capítulo de nuestro programa en la década de los años 60. En esa década estamos, tres bandas que estamos presentando en este ciclo de 12 programas. ¿Eh? Ojo, vamos a estar repasando los 40 años del rock chileno básicamente y por supuesto también presentando algunos grupos y solistas de Sudamérica, lo que le da el título a nuestro programa. Así que les damos los saludos a aquellos que nos están escuchando, a todos los que se han sumado al Facebook de Sudamérica. Pueden entrar al blog también para ampliar las informaciones. Y iniciamos una nueva emisión de este programa que es Sudamérica Rock. A partir de ahora arrancamos entonces este segundo capítulo de Sudamérica Rock con una banda independiente. Ellos son de Santiago, los chicos de Jimmy Nelson, y un tema bien rock and rollero para iniciar acá una nueva emisión de Sudamérica Rock por Radio Casablanca 100.7 FM. Bienvenidos. Ok, entonces eso era Jimmy Nelson con Te Mueves Bien, una banda independiente de nuestro país. Mi nombre es Nacho Albornoz, acá en la conducción junto a Juan, mi compadre en los controles. Vamos a dar comienzo a Sudamérica Rock con una de sus secciones, Letras Duras, ¿sabes? La habíamos presentado ya en el primer capítulo. Y hoy día vamos a ir y más bien a contarles un poco acerca de un libro que se escribió en su momento de una banda muy importante de nuestro medio nacional, me refiero a Los Tres. Una banda que se disolvió durante un buen tiempo y bueno, volvió a retomar sus actividades hace uno o dos años atrás con un nuevo disco bastante interesante. Pero vamos a comentar un libro que sacaron dos periodistas que en un principio eran amigos de la banda, digamos más bien uno, Enrique Sims, un bonaerense, cierto, argentino, muy conocido porque hacía algunos aportes, escribía en el famoso semanario de Clínica, ¿eh? Enrique Sims, digamos, conocido por su bohemia, por su paseo por los bares, se interesó en poder publicar una biografía no autorizada, efectivamente, que no fue autorizada por el grupo Los Tres, junto a otra chica, Vera Land, que también es argentina bonaerense. Ella ha participado como editora en varias revistas del país hermano, ¿eh? Y junto a Enrique Sims se dieron el trabajo de hacer una biografía del grupo Los Tres. Para ellos ha sido el grupo más importante de Chile en la década de los 90. Yo diría que también uno podría compartir, digamos, esa apreciación, sobre todo una banda musicalmente bastante prolija, muy virtuosa, ¿eh? Recordemos que de Los Tres, Álvaro Enríquez participó en la compañía de Andrés Pérez, ¿eh? En La Negra Esther, digamos, esa obra súper importante, ¿cierto? Y que marcó un hito en el teatro chileno. Ahí Álvaro Enríquez participó en esa banda sonora. Recordemos que Ángel Parra también, del mismo grupo, y Titae, tenían una banda paralela, Ángel Parra Trío, que todavía sigue, digamos, tocando y editando discos, ¿eh? Así que es una banda que realmente musicalmente ha entregado bastante y sobre todo han hecho un gran aporte al folclore, pudiendo participar con grandes músicos como el fallecido, cierto, Roberto Parra, a Eduardo, cierto, Eduardo Lalo, Don Lalo Parra, que está medio complicado de salud por estos días, y otros folcloristas más con los cuales han trabajado. Álvaro Enríquez también ha producido discos, incluso el último del Pollo Fuentes fue producido por él. Así que ha sido una banda, ¿cierto? Y se le reconoce, digamos, por su calidad musical. Y bueno, pues en esta biografía en particular, este libro que se denomina La Última Canción, precisamente, poco antes de disolverse, Los Tres, presenta algunas temáticas como, por ejemplo, las primeras composiciones, los conflictos por los cuales Los Tres atravesaron, los amores, ¿cierto?, de los integrantes de la banda, la traición también y la mentira se van desmadejando a lo largo de esta biografía no autorizada, ¿eh? Se narra la infancia, ¿cierto?, de sus integrantes en Concepción, recordemos que son de allá, de esa zona de nuestro país, cómo se encuentran en el colegio, la pasión del baterista, en este caso Pancho Molina, ¿cierto?, por ese instrumento, el viaje de Titae a Austria, los recuerdos de Ángel Parra sobre el golpe militar que lo afectó particularmente a su familia por el tema del exilio, Álvaro Enrique y su trabajo, como ya lo mencionábamos, con el director de teatro Andrés Pérez, la grabación que se hiciera en el sello Alerce de su primer disco, ¿cierto?, el gran salto después hacia el sello Sony Music, la participación en MTV, ¿cierto?, a través de un Unplugged, y las últimas tocatas que quedarían registradas en su disco Freno de Mano. Este libro es básicamente un recorrido por toda su discografía, el rescate que ellos hacen en el folclore. Recordemos que ellos instalan todos los años la famosa Jane Fonda en Santiago y se dan el lujo, ¿cierto?, de trabajar con connotados, digamos, artistas de nuestro país. La amistad de Álvaro Enríquez también es presentada acá con, precisamente, ya lo mencionamos, con el músico Roberto Parra. La dupla, ¿cierto?, Enrique Lin, y cómo componían y cómo eran la base, digamos, principalmente del grupo Los Tres. La exclusión en algún momento de Pancho, el baterista, a propósito precisamente de una relación amorosa. Hay que recordar que uno de los hitos que marca la disolución de Los Tres, y haciendo un símil con Los Prisioneros, tiene que ver con la cantante Javiera Parra. Javiera Parra, recordemos que era novia de Los Tres y desgraciadamente por ahí en el camino, digamos, se involucró con dos de los integrantes de la banda, entonces aquello, digamos, provocó el quiebre de estos amigos que se habían conocido desde el colegio y que terminaron, cierto, disolviéndose y solo, digamos, juntándose para tocar más bien a nivel profesional. Y en el fondo este libro relata, cierto, la crónica de una generación talentosa que dejó una huella imborrable en la historia artística y cultural de nuestro país. Recordemos que después de Los Tres, incluso antes también, pero digamos que después viene una camada de grandes músicos, los Bunkers son también de allá de la zona, hay otros grupos como Primavera de Praga, y también son todos en la misma línea y son músicos bastante virtuosos. Así que ese es el libro que te presentamos acá en esta sección Letras Duras, La Última Canción de los Tres, un libro bastante recomendable que está en las bibliotecas públicas del país y a los cuales ustedes pueden tener acceso. Aprovechen de leer, ¿eh? Es súper importante tomar un libro de repente y darle una vuelta, ¿cierto?, al tema de la lectura. No todo está en internet, también en el papel existen buenas cosas. Esto fue Letras Duras, acá en Sudamérica Rock. Bueno, y en otra sección entonces te presentamos el 2x1 Sudaca, ¿eh? Una sección ya que va a ser clásica y donde nos damos una vuelta, ¿cierto?, por el continente. El capítulo anterior estuvimos en Brasil con Paralamas y ahora nos dejamos caer por Colombia, ¿eh? Y a propósito del Festival de Viña, no todo es Juanes, no todo es Shakira. Internacionalmente también existen bandas de rock en ese país y una de las bandas que tuvo y actualmente todavía tiene una gran importancia es precisamente Aterciopelados. ¿Eh? Una banda que ha tenido varios temas sonando, dando vueltas y ha recibido varios premios, ¿eh? Recordemos que los Aterciopelados nacen por allá por el más o menos la década de los 90, ¿cierto? Y se conforma y tiene dos pilares fundamentales. Uno es Andrea Echeverri, la vocalista, digamos, ¿eh? Esta chica bastante espigada y delgada, hija de una gran folclorista colombiana. De ahí que Aterciopelados toma una raíz folclórica importante. Y además con Héctor Buitrago, ¿eh? Que él, a diferencia de Andrea, no viene del folclore precisamente, viene de una banda hardcore, él es bajista, por tanto al fusionar estas dos tendencias, el folclore y el hardcore, surge Aterciopelados. Fueron reconocidos, fíjense, por la revista Time y por el MTV como una de las bandas importantes de la década de los 90 en el mundo, ¿eh? Ojo, eso no es menor. Fíjense que su música tiene varias influencias, el rock progresivo, por ejemplo, alternativo, ponen algo de música electrónica y también, por supuesto, el folclore, la cumbia y el bolero, ¿eh? Los Aterciopelados, ¿cierto? Debutan en el año 93 con un disco que se llama Con el Corazón en la Mano. En el año 95 que graban su segundo disco, El Dorado, y ahí vienen dos canciones de las cuales te las vamos a presentar ahora. Una es Bolero Falaz y la otra es Florecita Rockera. Aterciopelados, ¿cierto? Actualmente todavía sigue editando discos, pero con carreras paralelas de solistas, en este caso básicamente como Andrea Echeverri. Así que este es el 2x1 Sudaca, Aterciopelados, Sonidos de Colombia, por acá, por Radio Casablanca, a través de su programa Sudamérica Rock. Pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Eso era entonces Aterciopelados, una banda colombiana presentada acá, ¿cierto?, en Sudamérica Rock. Bueno, y ahora vamos a comentarles algo que también tiene que ver precisamente con la música rock. Documentales, ¿cierto?, que grafican y dan vida a bandas que han sido importantes o a movimientos en particular. En este caso, en esta sección que es radiografía precisamente, así se denomina, les vamos a presentar un documental, se denomina Malditos, y tiene que ver básicamente con la historia de la banda, la mítica banda punk Los Fiscales Ad Hoc, banda chilena, ¿cierto? Y que recrea una foto viva de la contracultura surgida en el Chile de los suburbios de los años 80. Fíjense que hubo un tiempo en que el rock and roll tenía como idea, como utopía, cambiar el mundo, ¿eh? Y desde el poder de una pared de amplificadores y básicamente un puñado de acordes, un grupo de jóvenes podía sentirse en el derecho de escupirle a toda la realidad que ellos odiaban y no sentirse absolutamente nada de mal por ello, ¿eh? Una de las consignas básicamente punk. Hoy día, cuando la juventud no parece tener mucho de qué hablar, se supone, sale a la luz este documental, Malditos, un documental de rock chileno realizado por el director Pablo Insunza. Fíjense que relata íntegramente la historia de Los Fiscales Ad Hoc, el grupo punk chileno más importante de los últimos 15 años, parido entre las sombras de unos años en que el temor a la expresión era símbolo de un estructuralismo cimentado en la violencia y la represión. Desde el momento en que, caminando por la calle, se ve ahí en pantalla a Álvaro España, voz de Los Fiscales, y Rolly en el bajo, establece una conexión inmediata, ¿cierto?, con aquellos que podemos ver el documental. Podemos ir pasando por los primeros ensayos, apreciar las tocatas con una violencia, digamos, bastante inusitada, pero de alguna manera justificada en la historia que recrea el documental, y la pasada por esta vuelta de la democracia, ¿cierto?, a principios de la década de los 90. Malditos, en el fondo, retrata en forma bastante fervorosa los últimos años del gobierno del régimen militar, visto desde el prisma de cuatro jóvenes dedicados a la música punk, ¿eh?, y decididos a cambiar su entorno a punta de música, a punta de guitarras, ¿eh? En el fondo, un poco haciendo la contrarrespuesta, ellos no pelean con metralletas, digamos, sino que pelean, digamos, con el filo de las guitarras, ¿eh? Lo cual también es una consigna del rock y que tiene que ver con el punk. La mezcla entre rock y política es sinónimo de quiebre y conflicto, y para esta ocasión, ¿cierto?, Malditos lo grafica perfectamente. Hay que señalar entonces que básicamente Fiscales Ad Hoc fueron hijos de una época a la que no pertenecieron y sobrevivientes en otra no tan distinta. La historia de Los Fiscales es una sobredosis de actitud, pero por sobre todo una alucinante aventura por la convivencia punk y el espíritu adolescente de cuatro jóvenes que decidieron una noche gritarle al mundo su enojo, sin haber tomado jamás una guitarra. O sea, hay que reconocer que Los Fiscales fueron absolutamente autodidactas a la hora de hacer música, ¿eh? En el documental aparecen algunas intervenciones de Jorge González, de Los Prisioneros, de Carlos Cabeza, quien fuera el manager de Los Prisioneros, e hitos imborrables como, por ejemplo, cuando Fiscales teloneó nada más y nada menos que a Los Ramones en el año 92, o la gira europea que ellos hicieron en el año 2000, ¿eh? Maldito fue un documental que se editó y se recreó básicamente en el tiempo en que ellos no volvían de un largo receso que se tomaron, ¿eh? Así que es importante, yo creo que dentro de la historia del punk chileno, si tienen la oportunidad de ver Malditos, véanlo. Está en los locales de arriendo de películas y DVD, está disponible, y yo creo que es un buen material para aquellos que gustan del rock chileno. Así que esa es la presentación que les hacemos acá en esta sección que es radiografía, en tu programa Sudamérica Rock, algo de punk chileno. Y a propósito de lo mismo, vamos a ir a escuchar un temita de Los Fiscales, ¿eh? Un temita clásico, emblemático, No Estar Aquí, por Fiscales Ad Hoc, acá en Sudamérica Rock. Parado aquí, mirando a uno. un desconsuelo cada vez que me repites tanto, que me repites tanto el mal que sientes cerca de mí. Las tres mujeres que me regalan todo su odio en su mirar, el odio de todas por miras que no haber hecho nada, no me afecta tanto como cuando me hace sentir que el amor que te doy es tan barato, tan barato, tan barato. Hubiese preferido salir y no hablar con nadie, hubiese preferido no venir, hubiese preferido no estar aquí, no estar aquí. Seguimos entonces paseándonos por el circuito del rock chileno y sudamericano y nos instalamos un momento en lo que es el rock en vivo, ¿eh? Cuando uno va, ¿cierto?, a un concierto y se prepara y asiste y ver a una banda con la puesta en escena no es menor, digamos, para aquellos que gustamos de la música rock. Y hoy día les vamos a presentar una banda también nacional, ellos son los Lucibel, que han pasado por distintas modificaciones dentro de sus integrantes, pero hoy día están transformados en un power trio, ¿eh? Y básicamente el aporte ahí del Cote Fonseca en la batería, quien venía del grupo Dragma, le ha dado bastante power y bastante potencia al sonido de Lucibel, hoy convertidos en un power trio. Pero vamos a escuchar un temita de su época anterior, cuando todavía tenían a Francisco González en la batería. Esto es Mil Caminos, Lucibel, acá en Sudamérica Rock. Thank you. contigo el final de mis caminos. Siempre habrá desvíos al final de mis caminos. Te sigo al final de mis caminos. Siempre habrá desvíos al final de mis caminos. Te sigo al final de mis caminos. Siempre habrá desvíos al final de mis caminos. Te sigo al final de mis caminos. Siempre habrá desvíos al final de mis caminos. Te sigo al final de mis caminos. Siempre habrá desvíos al final de mis caminos. Te sigo al final de mis caminos. Lo mejor del rock local, chileno y en español, lo encuentras en Sudamérica Rock. Ok, entonces, y ahora nos instalamos en lo central de nuestro programa, en la médula de Sudamérica Rock. Esta es la historia, ¿cierto?, del rock chileno en sus cuatro décadas. Estamos instalados en la década de los 60 y presentamos en este segundo capítulo a la segunda banda que de alguna manera recrea, ¿cierto?, el ambiente que se vivía en la década de los 60 acá en nuestro país. Ellos son los Sonis. Si no te suenan los Sonis, te podemos contar que ellos se juntan como banda en el año 67 en la ciudad de Santiago y se disuelven en el año 70, básicamente alrededor de 3 años de funcionamiento. Sus integrantes: Julio Alcayaga en la voz, Raúl Alarcón en guitarra y voz, y si no te suena, si te digo que Florcita Motuda es Raúl Alarcón, probablemente ahí se te viene rápidamente a la memoria. Jorge Alcayaga, Alejandro Valenzuela, Patricio Valenzuela en el bajo, Alejandro Béjar en batería, Raúl Muñoz en el bajo y Pedro Green en batería. Todos aquellos integrantes que pasaron por la banda de los Sonis, obviamente algunos fueron cambiando, ¿cierto? Te los mencioné a todos entre el 67 y el 70. Fíjate que si hoy día pudiésemos y volvemos a tomar el tema de los Sonis como banda para aprender sobre los antecedentes musicales del popular, ¿cierto?, Flor Motuda. Hoy día Florcita Motuda se presenta como Flor y su familia Motuda, porque está toda la familia metida en la banda. Pero sus antecedentes históricos vienen precisamente de esta banda, de los Sonis. Pero fíjate que antes que Florcita Motuda brillara con luz propia, él fue parte de esta banda, ¿cierto? Y su banda fue, digamos, la que brilló con luz propia y dejó al menos un par de muy respetables discos. Una mezcla de pop y psicodelia, como la que en Estados Unidos ensayaban, por ejemplo, los Beach Boys. Bueno, los Sonis hacían lo suyo acá en Chile. Precisamente los Beach Boys fue su principal referencia sonora, la cual lograron encauzar a lo largo de los 3 años. Alcanzaron a sacar 3 álbumes, que no es poco, digamos. Luego de asumir a la música como su principal vocación, el profesor de básica, Raúl Alarcón, ustedes no saben, Florcita Motuda es profesor, digamos. De ahí su participación en programas y disfrazado del buzón, ¿cierto?, en el programa antiquísimo del año 70 de la tía Patricia. Bueno, viene de ahí su beta pedagógica, digamos, él es profesor. En aquella época era muy joven y había participado en grupos bailables, como los Bestseller y los Estéreos en aquella época. Durante el periodo en que algunas bandas ensayaban los primeros acordes de un precario rock chileno. Volvemos a retomar el tema, la precariedad en aquella época. Muchos grupos y muchas bandas se construían sus propios instrumentos. Lo que digamos es un gran logro, ¿cierto?, para aquella época donde básicamente el adquirir cualquier instrumento musical era de un costo altísimo. Fíjate que con los Estéreos había aceptado desarrollar en parte un tipo de rock instrumental, casi calcado al que en Inglaterra desarrollaban los Shadows. Sin embargo, Raúl Alarcón, ¿cierto?, no se conformaba solamente con tocar la guitarra y le propuso a sus compañeros integrar algunas voces en falsete. Las famosas voces en falsete de Raúl Alarcón en sus clásicas canciones, bueno, vienen de aquella época. La propuesta terminó en grandes discusiones, desgraciadamente, y finalmente Raúl Alarcón, ¿cierto?, tiene que salir de algunas bandas porque obviamente el resto de los integrantes no concuerdan con esta propuesta de cantar en falsetes precisamente. Un quiebre que al poco tiempo se conformaría con lo mejor que le pudo pasar extrañamente a Florcita Motuda. El paso de Flor Motuda por los Estéreos dejó varios registros en discos bailables, lo que no es menor, digamos. Fue en los Sonis precisamente, en esta banda que te estamos comentando hoy, que Raúl Alarcón pudo comenzar a dar los primeros pasos en la beta de cantautor, que años después lo transformaría, ¿cierto?, en lo que soy ya, digamos, un personaje de la música de nuestro país. El músico armó la banda junto a 4 santiaguinos, que hasta entonces mantenían un grupo llamado Los Gypsies. Comenzaron de inmediato a componer temas, y esta vez sí que Motuda logró convencerlos de que su idea del canto en falsete tendría buenos resultados, aunque solo fuese porque a nadie más en Chile se le había ocurrido. O sea, si a nadie más se le ocurrió, hagámoslo nosotros. Esa era la apuesta de Flor Motuda en aquella época. Dentro del circuito de discotecas y clubes nocturnos de la época, los Sonics se distinguieron como un grupo bastante ingenioso, aunque inteligentemente sabían que tocando en vivo era conveniente alternar sus composiciones con covers de, por ejemplo, los Rolling Stones. Cosa bastante, digamos, digna de destacar, porque obviamente con temas propios difícilmente les iban a dar mucho boleto, pero sí se tocaban covers de bandas que en aquella época recién venían sonando en nuestro país. El primer LP de los Sonics aparece en el año 67, bajo el título precisamente Los Sonics Discotheque. La buena difusión de los singles Cómo te va y A pleno sol fue seguida de un segundo álbum con más canciones propias, Distorsionado, del cual se destacaron los temas Move Up y Una simple canción. Los resultados entusiasmaron lo suficiente al sello RCA en aquella época como para hacer un peculiar encargo al grupo: grabar nuevas versiones instrumentales de canciones extraídas de bandas sonoras, como la que el autor italiano Ennio Morricone, que visitó nuestro país, había compuesto para el famoso Spaghetti Western, El bueno, el malo y el feo, que entre paréntesis te la vamos a presentar acá en esta sección que es de Sudamérica Rock. Bajo ese mismo título, el experimento de los Sonics apareció en 1968. La buena racha de la banda dio incluso para ilusionarse con una posible internacionalización. Sin embargo, diversas molestias internas y el perfil individual que ya adquiría Florcita Motuda a producto de sus presentaciones fueron alejando a los integrantes hasta separarlos para siempre hacia el año 1971. Por encargo, Raúl Alarcón, Florcita Motuda grabó en 1975 un disco con melodías clásicas de seriales televisivas, editado bajo el título Los Sonics en Televisión, para el cual se hizo acompañar del baterista Pedro Green, que trabajaba en los Blobs, y del bajista Raúl Muñoz. Entonces, amigos, esta es la banda Los Sonics y te la vamos a presentar con un par de canciones, un par de temitas que ellos compusieron precisamente para que ustedes aprecien y puedan ver cómo era la música precisamente en la década de los 60 y básicamente música instrumental, cosa extraña para una banda de rock en aquella época, pero la puedes conocer acá a través de esta sección de biografía, ¿cierto?, de la década de los 60, en este tu programa Sudamérica Rock por Radio Casablanca 100.7 FM. Thank you. Bien, entonces, continuamos avanzando en Sudamérica Rock. Entramos a una sección que ya te la presentamos la vez anterior, los solistas de nuestro país, ¿cierto? Chile no es solo país de poetas, también tiene grandes solistas, y el que te presentamos hoy se llama Leo Quinteros. ¿Ah? El Leo Quinteros, que se dedica a la música. Leo Quinteros es un joven abogado y cambió el derecho, ¿cierto? Y cambió los tribunales de justicia por dedicarse a la música independiente. Así que es una gran apuesta la que ha hecho Leo Quinteros. Y básicamente, él fue titulado, etiquetado su último trabajo, su tercer disco, Los Accidentes del Futuro, como el mejor disco independiente del año 2007. ¿Eh? Lo que no es menor, digamos, para un músico que con muy pocos elementos realiza grandes producciones, diría yo, ¿eh? De muy buena factura, digamos. Y sus temáticas básicamente tienen que ver con lo urbano, con la ciudad, con las relaciones de pareja, con lo que le pasa a él. Y las influencias de Leo Quinteros, yo creo que escuchando la música y tiene la posibilidad de acceder a los discos, el disco 1A, el disco Ahora y Los Accidentes del Futuro, que es el que te vamos a presentar, el tema Invisibilidad, así se llama el tema que te vamos a presentar de ese disco. Si ustedes lo pudieron escuchar los tres, se van a dar cuenta que las influencias de Leo Quinteros están cercanas a lo que es Luis Alberto Spinetta, argentino, a Daniel Melero y a Gustavo Cerati. Los tres del país hermano, ¿cierto? Son las influencias directas que tiene Leo Quinteros en su producción. Así que vamos en esta sección que es solistas con Leo Quinteros y su tema Invisibilidad acá por Sudamérica Rock. La comezón de aquellos años perdidos. De vez en cuando te molesta el silencio. Ya no te invitan a bailar tan seguido. Y aunque quieres salir, prefieres quedarte dormido. Soñando con algo que no se pueda destruir. Parece normal y vas a hacer todo lo que se esperaba, pero ya nadie es bien, amigas y amigos, este ha sido el segundo capítulo de Sudamérica Rock acá por Radio Casablanca 100.7 FM. ¿Ah? Los invitamos a que se conecten ya a nuestra tercera emisión, ¿cierto? Y el tercer capítulo del precisamente la década del rock chileno, la década del 60. Después vamos a saltar al cuarto del 70 y así en adelante, conmemorando estos 40 años del rock chileno y también, por cierto, paseándonos por lo que es el rock en Sudamérica, por las biografías de rock, por el rock en vivo, en fin, por todas aquellas notas que nos parecen interesantes de que tú puedas conocer. Todo esto acá por Sudamérica Rock. Mi nombre es Nacho Albornoz. Agradecidos de su sintonía, súmense a Facebook, entren al blog, porque van a poder conocer todo lo que está pasando con este programa y de nuestra realidad local. Pronto vamos a tener también entrevistas a bandas locales de acá, de la comuna. Sería todo, gracias por su sintonía. Chao, nos vemos. Mi mujer.